finales de septiembre de este año. Entre otros de los titulares, dos carabineros y un trabajador en estado grave fueron atacados al predio en el que murió un miembro de la CAM. Es por ello que la Corte Suprema pide protección especial para todos los jueces y funcionarios por violencia en dicho cañete en la capital de Chile, Santiago. Entre otros titulares internacionales, Simone Biles no puede con la presión. La gimnasta estadounidense anuncia que sufre de ansiedad debido a la presión que ha sido sostenida en los últimos años. Bien, el diario El Clarín de Argentina destaca hoy en su portada: después de más de un año, el gobierno le compra a Pfizer 20 millones de dosis. También ilustra la portada Simone Biles: ya no confío tanto en mí. Recoge ese pie de foto. Y una más: en medio de nuevos cruces, le intentan moderar el tono a la interna de Cambiemos. Bueno, titulares de los principales periódicos. Por su parte, el diario peruano El Comercio titula: se reportan 47 decesos y 828 nuevos contagios de COVID-19 en Perú en las últimas 24 horas, mientras que la fotografía portada va para el nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo, cuya juramentación del gabinete se realizará la tarde de este 28 de julio, mientras que, entre otro de los titulares, El Comercio organiza una mesa de análisis constitucional y político antes del primer discurso de Pedro Castillo como presidente ante la nación. Precisamente, el diario La Hora de Ecuador también aborda la posesión del nuevo presidente del Perú en su portada. Perú es el cuarto socio comercial de Ecuador en la región, con 1.300 millones se exportan a Perú anualmente. Diferencias ideológicas fuera de la agenda con Perú. Ecuador vendía 600 millones en aceites y derivados de petróleo. 50 productos ecuatorianos facturan más de un millón al año. Cuentas que expone hoy el diario La Hora en su portada. Entre otros de los titulares, el diario La Prensa de Nicaragua titula: el ajuste salarial del 5% que anunció Daniel Ortega pone bajo presión al salario mínimo de Nicaragua. Entre otro de los titulares, Kitty Monterrey admite que la candidatura presidencial de Óscar Solalbarrio no es normal, estableció la presidenta del CXL, quien afirmó que Américo Treminio era el precandidato desconocido que no iba a traer un voto masivo, pues necesitan de alguna manera la oposición poder salir finalmente del orteguismo. El diario El Caribe de la República Dominicana trae hoy en portada: suerte de 280.000 haitianos con permisos vencidos se decide hoy. El Ministerio del Interior y Policía, Jesús Vázquez, o el ministro, mejor dicho, de Interior y Policía, Jesús Vázquez, dice: asuntos se tratará en la reunión del Consejo de Migración. Y seguimos repasando la prensa latinoamericana. Por su parte, el portal de El Nacional de Venezuela titula: en un nuevo informe de una organización no gubernamental registra que en Caracas fueron realizados casi 600 homicidios durante el año 2020, la mayoría entre balas perdidas y letalidad policiaca. Entre otros titulares, el canciller de Nicolás Maduro considera improbable que incluyan a Venezuela como promotora del terrorismo, mientras que preocupa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el deterioro de la autonomía universitaria en Venezuela. Entre otro de los titulares, el desesperación en el gobierno. La Dirección General de Contrainteligencia Militar ha instalado vallas gigantes alrededor de la autopista principal de Caracas, en la Francisco de Miranda, con la cara del comandante Chávez haciendo un saludo militar y debajo un nuevo mensaje por parte del gobierno de Nicolás Maduro que dice: es tiempo de lealtad. ¿Lealtad para quién? Es la pregunta que realizan diversos analistas en estos momentos, mientras que los precios estratosféricos en el primer semestre del 2021 aumentó un 1.600% el costo de la canasta básica de alimentos en Venezuela. El diario El Correo del Sur de Bolivia titula: Fiscalía desecha la auditoría de la OEA y cierra el caso fraude. Por su parte, nos encontramos para cerrar con el diario mexicano El Universal, quien titula en la fotografía portada acerca de justamente la juramentación de Pedro Castillo como el nuevo presidente de Perú esta tarde, estableciendo que Andrés Manuel López Obrador establece una nueva alianza con Perú como una de las nuevas fuentes de riqueza de América del Sur. Entre otro de los titulares, la Comisión Federal de Electricidad sigue endeudándose para poder operar. Al cierre del primer semestre del año, México reporta una deuda total de 395 mil millones de pesos, superior en 8.7% a la que cerró en el semestre pasado. Mientras que, entre otro de los titulares, se establece que diputados estrenan alfombras y curules de piel, gastan un total de 24 millones de pesos mensualmente, según se estableció un nuevo informe en el que se establece un desacuerdo entre la nueva clase de diputados y la vieja guardia. Es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el avance de Latino Deportes. Comenzamos con los Juegos Olímpicos de Tokio, donde en el día de ayer Simone Biles dio el campanazo en gimnasia artística, dejando a su equipo, los Estados Unidos de América, sin su participación. Eso sí, logró terminar con las tres competidoras que tenía y alcanzar la medalla de plata. De todas maneras, Simone Biles continuará en lo que respecta a su participación individual. Y España, que logró otra medalla, una medalla de plata que le sabe a oro, porque en el piragüismo ha logrado la competidora sacar adelante este proyecto. Y hoy se está corriendo la contrarreloj en los Juegos Olímpicos, y en donde la participación de grandes ciclistas mundiales dan todo el espectáculo. Y el tenis individual femenino español ya tiene realmente adelantado con Muguruza y con Badosa su participación en los cuartos de final en el día de hoy. Y tendremos también un partidazo a la 1:00 p.m, hora española, entre España y Argentina, en donde el fútbol parece ser que dará el pie definitivo para definir si España está más cerca de una presea o si lo es Argentina. Estas y muchas cosas ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, va a salir en estos momentos en la contrarreloj Remy Cabaña, uno de los fuertes. El francés es uno de los grandes favoritos al lado de Filippo Ganna en estos momentos en la clasificación. La está encabezando Rigoberto Urán. Pero bueno, vienen ahora los más duros, los grandes favoritos. Debo decirles que la contrarreloj que estamos viendo en los Juegos Olímpicos es un espectáculo maravilloso. Y les explico por qué. Porque estamos asistiendo a una generación de contrarrelojistas, probablemente la más destacada de la historia. O está entre las mejores de la historia. Impresionantes. Bueno, vamos a una breve pausa y ya regresamos con el tema de conversación, igualmente el repaso de las tendencias en las redes sociales. Hay mucho para compartir este miércoles aquí en el Café Mañanero. Ya regresamos. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM. ¿Necesitas una PCR o un test de antígenos? ¿Tienes que viajar y necesitas un certificado? ¿Te has vacunado y quieres saber si tienes anticuerpos? Centro de Test Rápidos Valencia. Pruebas PCR con resultados disponibles en varios idiomas. Test de antígenos y anticuerpos. Resultados PCR en el mismo día. Y tu test de antígenos en tan solo 15 minutos. Centro de Test Rápidos Valencia. Ponte en manos de personal cualificado y obtén resultados para viajar con toda tranquilidad. Contacta con nosotros en el 655-80-8262. Centro de Test Rápidos Valencia. 655-80-8262. Pica Pan, exquisita panadería colombiana. Además, lo mejor en comidas rápidas y platos típicos, tartas para toda ocasión y jugos de frutas tropicales. Para desayunar, merendar, picar, comer o cenar, Pica Pan. Horario de 9 a 23 horas, de miércoles a lunes. Gran Vía, Fernando el Católico, 71, Valencia. Teléfono 963-212-400. Pica Pan, el placer de comer bien. La ciudad de les arts y les ciencias siempre es un planazo. Diviértete en nuestros shows interactivos. Toca la música a través de la ciencia. Contempla las estrellas en el hemisférico. Un verano para redescubrir un lugar único en el que pasar momentos inolvidables. Compra tus entradas en cac.es. Ciudad de les arts y les ciencias. Generalitat Valenciana. Tots a una vez.

es hora de volar, vive hoy. Tienes para ti el mundo entero. Siempre dando vueltas y más vueltas por buscar ese lugar que nos hace sentir vivos. Quiero ser, querer. Estamos escuchando lo nuevo de Diego Torres. Ebey Salgado le colabora también en esta canción. El título del tema, Hoy. Diego Torres es uno de los artistas más reconocidos de América Latina, especialmente una generación ya consolidada. Diego Torres desde hace rato viene haciendo música. Creo que lleva ya unos 20 o 30 años. Más de 20 años seguramente. Sí, sí, sí. Yo creo que debe estar en los 30 años haciendo música, ¿no? Sí, Diego Torres, claro. A nivel internacional, sí, 20. Bueno, vamos a quedarnos con los 20. 20añero a nivel internacional. Y lo más importante es que de estos artistas que han mantenido una carrera siempre innovando, a pesar de haber logrado grandes éxitos a nivel internacional, hay muchos artistas que cuando logran este gran hit se... les da por retirarse, no retirarse, sino que ya como alcanzaron el éxito, no buscan repetir esta gloria. Y sin embargo, Diego Torres es esos artistas que cada año trata de sacar un nuevo tema, un nuevo sencillo, un nuevo video, un nuevo disco en el que trate de renovar esa carrera y siempre mantenerse activo y vigente. Y un detalle muy importante, las canciones de Diego Torres tienen una particularidad y es que son motivadoras, sí. Color de esperanza, por ejemplo, la más emblemática. Y ahora hoy, como estamos escuchando, pues una canción también motivadora. Hay veces que necesitamos un empujoncito al empezar el día y ahí están las canciones de Diego Torres. Cuando Argentina vivió el famoso corralito, apareció la canción Color de Esperanza. Bueno, aparece en un repertorio de canciones bastante motivador. Ya viene entonces el tema de conversación en el Café Mañanero. Lo presentamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete 21, detrás de la Finca Roja. Hoy un merecido descanso, pero mañana vuelven con todo su sabor a partir de las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. El tema de conversación. Lo que se dice en los medios y redes sociales. En el Café Mañanero, tema de conversación. Bueno, ya lo hemos venido notando desde el principio de nuestro programa. Hoy toma posesión el nuevo presidente del Perú, Pedro Castillo. Carlos Angulo, ¿tú crees que el hombre va a llevar su sombrerón ahí en la gala de posesión? Lo más seguro es que sí. ¿Sí? Más allá de cualquier cosa, esto es un mensaje político. Este tipo de políticos un tanto es un tipo de acto medio populista. Trata de agradar a las masas con este sencillo hecho de que él representa a esa parte del pueblo que siempre fue invisibilizada y que es por ello que él les va a dar esa posición que merecen ahora en el poder y obviamente va a utilizar el sombrero que caracteriza a esta población, ya que recordemos que Pedro Castillo es un profesor de secundaria. Un profesor, además del sector rural, va más o menos en la línea de Evo Morales, ¿no? Que utiliza la chumpa esa, ¿no? Recuerdo cómo es exactamente. Y bueno, hasta Hugo Chávez también se vestía como un pajarraco así. También tenía su... Es la misma índole de políticos. Sí. Bueno, ojalá y en lo que tiene que ver con los hechos políticos transmita otra cosa. Lo de cómo se vista es lo menos, lo de menos. Lo que importa es realmente cómo administre. Ahí está la diferencia. Hoy encontramos otra noticia en el contexto latinoamericano. Colombia ha decidido expulsar a una alemana que estaba respaldando las protestas sociales en Cali. Aparecía ahí en la primera línea, tirando piedra, enfrentando a la policía. De acuerdo con lo que publica hoy el diario El Espectador, Rebeca Linda Marlene Sprofreck fue detenida en un procedimiento de migración en Colombia y conducida a un vuelo de Cali-Bogotá y de Bogotá ya creo que está en Alemania. Es increíble. Bueno, hay gente para todo, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que en las filas de la FARC había una holandesa. Una socióloga holandesa. De hecho, participó en los acuerdos de La Habana. Pero esta mujer, tengo entendido que tenía una pareja colombiana o algo así. Por ahí iba la cosa también. El caso es que el gobierno colombiano la ha expulsado. Tema de conversación aquí en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿de qué se está hablando? En España lo más comentado desde la noche de ayer es el nombre de David Broncano. El reconocido presentador de La Resistencia de Movistar está siendo comentado, pero por un mensaje en el que arremetió en contra el diario La Razón. Lo que sucedió fue que el diario La Razón publicó un titular el día de ayer, la noche, en el que establecía que Paula Badosa deslumbra los Juegos Olímpicos. La ex de David Broncano se clasificó para los cuartos de final de las Olimpiadas. Es por ello que el presentador estableció un mensaje llamando al diario La Razón de machista. Y estableció en el tuit que publicó: estos machistas consideran que para hablar de una de las mejores deportistas del mundo es necesario citarme a mí, que estoy viendo los juegos tumbados en mi sofá solamente porque soy un hombre famoso. Esto es despreciable para su persona, es injusto y debe parar ya en todo tipo de medios de comunicación. Fueron las palabras del presentador, añadiendo así un mensaje de igualdad en contra del machismo en los medios, que ha sido repetido severas veces a favor de él, en contra de dicho diario. Entre otro de los titulares, nos encontramos con el nombre de el Borussia Dortmund, ya que el Borussia Dortmund ha fichado al delantero holandés Daniel Malen, de 22 años, por 30 millones de euros, firmándolo para hasta el año 2026. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Miércoles, con el hashtag Choyometrista a tope, el hashtag Todo es Verdad 5, al igual que el nombre de Simone Biles está siendo comentado el día de hoy, ya que se retira oficialmente de las Olimpiadas de Tokio 2021. La gimnasta estadounidense se retira también de la final de gimnasia individual luego de establecer que sufre de un ataque de ansiedad debido a la presión pública a la que se ha visto sometida en los últimos días. Entre otro de los nombres, Pepa Bueno está siendo comentado. El periodista Pepa Bueno es la nueva directora de El País. Mientras que entre otro de los nombres, continúa la actividad de España en el tenis de mujeres en Tokio. En este momento está el nuevo partido de Garbiñe Muguruza en vivo en estos momentos, al igual que se está jugando la final de contrarreloj en ciclismo masculino. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales a esta hora. Bueno, y mucha atención porque ya está en acción Filippo Ganna, el campeón del mundo y máximo favorito para alzarse con la medalla de oro en esta prueba de contrarreloj individual. Amor, ¿qué estás haciendo? Yo, escuchando Latinos FM, la más popular. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El Café Mañanero en Latinos FM y estamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta. Recuerden, en la avenida Reino de Valencia número 73. Y luego de un día de descanso, vuelven con toda la actividad y con todo su sabor. Desde el mediodía y hasta la medianoche, con su salón comedor, con su terraza, para que disfruten esas ricas ensaladas de frutas. Igualmente, toda la gastronomía colombiana, las empanadas. Sí, platos calientes y menú diario. Qué bien, tropicalísima, recuerden. Avenida Reino de Valencia 73. El placer de la fruta. Oye, si estás de cumpleaños, te obsequian una ensalada de frutas totalmente gratis. Cuestión de que te acerques con tu documento de identidad para comprobarte que efectivamente estás de cumpleaños, ¿no? Y ya recibes ese delicioso regalo de Tropicalísima, el placer de la fruta. Y también estamos a nombre de Cax Latino Abate en la Avenida La Plata número 107. Productos latinoamericanos de las mejores marcas. A buenos precios. Están todos los productos de todos los países. Cax Latino Abate. Arroz. Atención a la promoción de arroces que vuelve. El saco de 25 kilos a solo 20 euros. Así que aprovechar. Es una promoción por temporada limitada. Cas Latino Abad. Abierto todos los días. Latinos FM. Solo éxitos. Lo que escuchas en todas partes. La mejor música. Lo que quieren los oyentes. Más variedad. En Latinos FM. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Suelan a la música para Ransel la Bata. Ya saben que es el momento de las noticias del mundo del espectáculo. Buenos días, amigos del Café Mañanero. ¡Feliz miércoles! La bellísima Megan Fox fue invitada a uno de los más recientes programas de Jimmy Kimmel y durante su aparición en el programa, esta relató una anécdota suya con el expresidente Trump, calificándolo con el mote de leyenda. La anécdota narra cómo la actriz había asistido a un evento de la UFC en donde se encontró con muchas celebridades, entre ellas Donald Trump, junto a 30 guardaespaldas del servicio secreto rodeándolo. En ese contexto, Jorge, fue cuando la diva se refirió al mismo como una leyenda, halago que le valió lamentablemente una lluvia de críticas entre medios de comunicación tradicionales y redes sociales. La cantante y compositora puertorriqueña Cani García anunció por fin este pasado lunes su gira por Estados Unidos, que la llevará por diferentes ciudades, entre ellas Nueva York, Washington, Chicago y Los Ángeles. Esta gira comenzará el próximo 8 de septiembre, terminando el 17 de octubre de este mismo año. Cani García, por cierto, recientemente hizo su cruce anglosajón junto a JP Sachs con el lanzamiento de la versión Spanglish de Like That, en la que se narra la historia de un amor desinteresado. Esto según un comunicado difundido precisamente este pasado lunes. Enhorabuena, Cani García, por esta gira. Muchos éxitos, suerte, que sé que será así, porque eres buena, polifacética y una compositora 5 estrellas con mucho estilo. Como aquellos que visitan el Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2, en Burjasot-Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot-Godella, línea 1 amarilla. Allí te espera el Chamo Andrés, con una barbería repleta de profesionales a disposición solo para ti, servicio personalizado y lo mejor, un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. También estamos en las redes sociales como @ el Chamo Barbershop, porque ellos sí que saben de todos los estilos. Si los chicos van al Chamo, las chicas van a Mathieu, el centro de belleza integral con 3 sucursales en Valencia, Benicalap y también en Torre Fiel, a pocos pasos de la parada de tranvía Tossal del Rey en la calle Pedro Cabanes número 5. Allí te espera Vicky con un servicio personalizado de pestañas, uñas,

¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Te pedí en la vida y Santa no te ha traído. ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído. La fama de esto me tiene jodido, pero no me olvido de lo sucedido. Regálame otra noche, quiero verte. Que hay que aclarar un par de cosas pendientes. Escuchamos a la argentina, dicen aquí, la más famosa, la cantante argentina más famosa en estos momentos. ¿Qué manera, cómo él consigue? Imagínense, estamos hablando de María Becerra. Ya sabes de María Becerra, Carlos. Efectivamente, Blanco. Todo el mundo la conoce en este momento y diría que sí, es la más popular, por lo menos en el año 2021, es de las que más ha dado de qué hablar. Ahora la convoca J Balvin para la canción ¿Qué más pues? Sigue soltero, ya tiene marido. Sé que es personal, perdónalo. Y aparece en, por ejemplo, en la historia de Leo Messi, Antonella. Antonella es la mujer de Leo Messi, ¿no? Antonella Racuso. Sí, bueno. Es una joven que me dice que tiene 21 años. Y ya se coloca como una de las artistas urbanas que yo creo que va a dar mucho de qué hablar. Todavía no ha terminado de dar ese despegue a nivel individual. A ver, entonces lo que está sonando ahora es puro empuje, ¿no? Por ejemplo, al lado de J Balvin. Exactamente, pero vas a ver que muy pronto va a venir algo con lo que va a convertirse en esa superestrella, como le pasó a Karol G, como le ha venido pasando a tantas... Bueno, Karol G empezó sola, mucho cuidado. Rosalía empezó más o menos como este estilo y mira dónde se encuentra ahora. Sí, bueno, alguien recibió del brazo de J Balvin también. J Balvin se ha vuelto un especialista. Tiene buen ojo. Sí. Ahora se llama María Becerra, es argentina. Es la nueva figura de la música urbana a nivel internacional y está sonando también, como no, aquí en el Café Mañanero. Ya viene la información deportiva, pero antes el personaje del día en el Café Mañanero. Te queda nice, bro. De tu clase ya pocas hay. Ninguna cabe en tu sangre. Salsa, más salsa en Latinos FM 107.9. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Seguimos compartiendo el Café Mañanero. Llegan nuevas sesiones. Aquí está el personaje del día. Que a esta hora trae Carlo Angulo. El personaje del día, nos encontramos con el nombre de Eldrick Cella. Eldrick Cella es el primer latinoamericano que forma parte del equipo de refugiados de las Olimpiadas y que en este momento ACNUR está buscando un país para el venezolano, ya que no puede volver a donde residía antes de ir a Tokio 2021. Eldrick Cella es un caraqueño de 24 años que en el año 2018, como otro de los más de 5 millones de venezolanos que se encuentran en el extranjero, fue invitado a una competencia de boxeo en su especialidad en el país Trinidad y Tobago, donde se quedó. Empezó a trabajar a medio tiempo en lo que podía y a su vez siguió entrenando en boxeo junto a su padre. Este año cumplió su sueño de ir a Tokio a los Juegos Olímpicos, no bajo la bandera del país que lo vio nacer, sino bajo la bandera del equipo de refugiados de los Juegos Olímpicos. A los 18 años, Eldrick ya había obtenido un lugar en la Selección Nacional de Venezuela de boxeo. Formó parte del equipo durante apenas 5 meses, hasta que él y otros de los miembros más nuevos tuvieron que ser despedidos debido a la falta de recursos por parte del comité venezolano. Las declaraciones de Eldrick son: "No hubo un día en el que no pensara en ir a los Juegos Olímpicos, en el que no pensara en el boxeo. Trabajé durante muchísimas cosas, mientras mezclaba concreto, mientras estaba cortando el césped, mientras estaba pintando una casa, siempre estaba pensando en cómo esto pudiera ayudar a mi carrera en el boxeo. Siempre tenía en mente lo que quería hacer". Actualmente se estima que Eldrick forma parte de estos 24.000 refugiados migrantes venezolanos que viven en Trinidad y Tobago. Algunos de ellos han llegado al país después de realizar un peligroso viaje marítimo a través del canal de Colón, que separa las dos naciones, y Cella acabó su sueño olímpico dolorosamente en menos de 2 minutos, pues sufrió un nocaut técnico por parte del experimentado dominicano Eury Cedeño Martínez, que puso fin a su escalada en Tokio 2021, pero lo importante de esto viene debido a las declaraciones de su padre, ya que ahora Eldrick Cella no puede regresar a Trinidad y Tobago, tal como estableció su padre Edward Cella en una entrevista, ya que Trinidad y Tobago le negó la posibilidad de entrar al país y no puede regresar, ya que los pasaportes venezolanos están vencidos y ha sido complicada la renovación de los mismos. El gobierno de Trinidad y Tobago dice que no tienen un documento válido para poder otorgarle una visa. De hecho, para poder viajar a Tokio, fue el alto comisionado de las Naciones Unidas quien logró tramitar una visa especial para que Cella pudiera hacer un tránsito por Estados Unidos en su camino hacia Japón, antes de por tener el pasaporte vencido, y en este momento su padre explica que ACNUR se encuentra haciendo gestiones para encontrar un país que pudiera aceptarlo a él, a su hijo Eldrick y a su eventualmente a su novia, luego de que termine su estadía en las Olimpiadas de Tokio 2021. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Nos dice que no dejan entre otras cosas los Juegos Olímpicos. Bien, ya vamos a entrar precisamente en materia de deportes en general, mejor dicho. Entramos al segmento de Latino Deportes y lo presentamos a nombre de Brasas y Calderos Restaurante. Recuerden, en la avenida Alfa Buir, número 7. Buena gastronomía mediterránea, empezando por los arroces. Arroces, sí. La paella. Pero también vamos a encontrar carnes a la brasa. ¡Qué bien! Brasas y Calderos. Es el sitio perfecto para celebraciones, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar en Brasas y Calderos. Además, te confeccionan el menú a tu gusto. Brasas y Calderos, cerca al Estadio Ciudad de Valencia, el Estadio del Levante. Así empezamos Latino Deportes. Indudablemente, la actualidad en materia de deportes está en los Juegos Olímpicos. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bueno, la actualidad deportiva en los Juegos Olímpicos viene marcada por el retiro de una de sus máximas figuras. Estaba llamada a ser protagonista nuevamente de estos Juegos Olímpicos, Simone Biles, gimnasta estadounidense. Finalmente se ha tenido que retirar, según ha explicado ella misma, por problemas mentales. La verdad es que ya se la había visto un poco desconcentrada en los eventos en los que alcanzó a participar. Pero se retira Carlos Angulo, lo encontramos en todos los periódicos, ¿no? Efectivamente, Simone Biles, que era catalogada como una de las mejores gimnastas de todos los tiempos. Pero hagamos un poco de memoria. Recordemos que Simone Biles es una de las gimnastas que denunció abusos sexuales, ¿no? Efectivamente. Por parte de su entrenador. ¿Qué tanto le ha podido pasar factura este problema en el rendimiento en estos Juegos Olímpicos? Es uno de los grandes interrogantes. De este tema no se ha hablado mucho, pero bueno, yo lanzo el interrogante en estos momentos porque ya en el último año, los últimos dos años, ha tenido que estar en terapias para borrar esa dura experiencia. Y repito, no sabemos si eso ha tenido que ver con el retiro en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Ayer en lo estrictamente deportivo, ¿qué pasó con el equipo de Estados Unidos a propósito del retiro de Bales? Durante la clasificación final, la última ronda, se establecía, el oro se estaba compitiendo entre el equipo ruso, el Comité Ruso Olímpico, y Estados Unidos, al igual que el bronce estaba entre Italia y China. En la última ronda se estableció después de un fallo en el torso, en este triple salto que realizan las gimnastas. Recordemos que el equipo olímpico de gimnasia, cada una de las cuatro miembros de cada equipo tiene que realizar las tres disciplinas, efectivamente cada una de ellas, para sumar una clasificación, y la suma total de puntos es lo que daría el total a cada país. Biles, después de haber fallado rotundamente en una de las pruebas en las que se establecía como favorita, se vio como salió eufórica hacia la parte de los vestuarios. Al volver llegó con una venda en uno de los brazos, hablando con sus compañeras de que no participaría en dicha última ronda, dejando solamente a tres de las concursantes de los Estados Unidos a la par de participar frente al resto de los equipos. Y en la última instancia, el equipo ruso pudo tomar la delantera y terminó ganando el primer lugar. Esta es la primera vez desde la época de la Unión Soviética en la que el Comité Olímpico Ruso gana tanto gimnasia masculina como gimnasia femenina en los mismos Juegos Olímpicos. El equipo ruso se llevó la de oro, Estados Unidos terminó con la de plata, y en una última giro de tuerca, Gran Bretaña se llevó la de bronce. Carlos Angulo, te corrijo, no es el equipo ruso. El Comité Olímpico Ruso. Eso, para que lo tengan presente. Porque mucha gente se preguntará, de hecho, ¿ellos no pueden portar la bandera rusa? No, tienen una bandera con los aros olímpicos que dice ROK. Sí, por eso aparece ROK. Y ahí está, precisamente en los primeros lugares del cuadro de medallería. Digo, sí, primeros lugares, está bien dicho. Debo estar en el tercero, cuarto, ¿no? Ya vamos a repasar, todavía no. Vamos a repasar el cuadro de medallería. En estos momentos se está cumpliendo la prueba de contrarreloj individual. Malas noticias para la delegación española, porque Ion Izaguirre tuvo que abandonar por problemas musculares. A ver, Carlos, y también tuvo que abandonar ayer una representante de la delegación española por un problema de calor, ¿no? Sí, en tenis. En tenis, mira cómo son las cosas. Pero tenemos gente también que está clasificando, y esas son las esperanzas de medallas. Vamos con otra polémica que encontramos en los Juegos Olímpicos por parte de Richard Carapaz, luego de terminada la prueba, donde se coronó campeón de el apartado de ciclismo en ruta, y que dio esa medalla no solamente a Ecuador, sino a América Latina, porque Richard Carapaz no solamente se convirtió en el primer ciclista que le da una medalla de oro a su país, Ecuador, sino a América Latina. Ya lo habíamos explicado aquí en el Café Mañanero, que Rigoberto Urán le alcanzó a dar una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres, a Colombia. Y ahora Richard Carapaz le ha dado a Ecuador y a Latinoamérica la medalla de oro. Pero luego de obtener el triunfo, en esas primeras declaraciones que daba Richard Carapaz al diario OK, decía que ese era un triunfo que le pertenecía a él y que en el país no le habían ayudado sorprendió de verdad al mundo con estas declaraciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué Richard Carapaz decía estas cosas? Bueno, hay mucho que contarles al respecto. Yo pensaba que se refería de pronto al proceso en general para llegar a esta parte desde que empezó. Ya les he dicho que Richard Carapaz representa una historia de superación y debe servir de inspiración para las nuevas generaciones. Empezó en Carchi, su tierra natal. Se trata de una población que está próxima a Colombia, la frontera. Y tuvo noticias, hablamos de un niño campesino, tuvo noticias del ciclismo a través de las narraciones de radio, la radio colombiana. Es tan próximo Carchi a Colombia que llega con más facilidad la radio colombiana que la radio de Ecuador. Y de tanto escuchar hablar de ciclismo, terminó interesándose por el tema. Lo primero que consiguió fue una bicicleta que no tenía neumáticos. Tenía solo rines. Solo rines. Y así empezó una historia que lo ha llevado hasta esta parte. Ser campeón olímpico, campeón del Giro de Italia, podio en la Vuelta a España, podio en el Tour de Francia. ¿Pero por qué Richard Carapaz decía que ha estado solo? Bueno, hoy encontramos en la prensa ecuatoriana una declaración que entrega Sebastián Palacios. Primero vamos a escuchar las declaraciones de Richard Carapaz de las que le estoy hablando, las polémicas declaraciones. Sí. Pero muy emocionado, ¿no? Porque al final, mira, yo venía convencido de que tenía esto en mis piernas y me intenté en el Tour, hice mi mejor preparación. Y luego cuando vine aquí, intenté hacer todo lo mejor posible y qué gran momento, ¿no? Aquí, de esta manera, vestirse de oro es, para mí es increíble. Y te iba a preguntar, Richard, ¿has visto claro cuando has saltado a 20 y pocos kilómetros que ese era el corte bueno y que...? Sí, bueno, no, al final sabía que Manuelti rodaba muy bien, sabía que podía aprovechar muy bien de eso y nada, simplemente ha sido un movimiento oportuno, ¿no? Y hemos visto que hemos sacado 10 segundos y rápido los dos nos hemos puesto a colaborar y eso ha sido pues vital, ¿no? Sobre todo para mí en el descenso y donde pues Ulis Portolellano, ¿no? Ha aprovechado yo mucho esos momentos y luego pues, en el final sabía que yo era el más fuerte y no he hecho falta ni arrancar, ¿no? Simplemente he continuado y hasta meta. ¿Y cuál se siente para Ecuador esta medalla? Porque solo la había conseguido Jefferson hasta ahora. Tú entras en la historia, ¿no? Sí, bueno, no, al final, mira, para mí esto es especial, ¿no? Esto lo disfruto yo porque al final, mira, yo he sido un deportista que ha salido casi sin el apoyo del país. El país nunca creyó en mí y la verdad que esto yo lo disfruto, ¿no? Porque esto me pertenece a mí y todos a quienes realmente me apoyaron en su momento. Ahora, yo sé que todo el mundo querrá festejar esta medalla, pero se la festejarán quienes realmente han apoyado. El oro me pertenece. En Ecuador nunca han creído en mí. Durísimas las declaraciones, ¿no? No es la primera desavenencia de Richard Carapaz con el Comité Olímpico y el gobierno de Ecuador. Vamos a rebobinar. Recuerden que por allá en 2017, cuando Richard Carapaz debutaba justamente acá con el Movistar en España, daba su salto al ciclismo español de Colombia a España. Ese fue el recorrido de Richard Carapaz. Bueno, participaba en unos Juegos Bolivarianos en la ciudad de Santa Marta y la delegación ecuatoriana expulsó a Richard Carapaz porque supuestamente lo encontró borracho en un hotel de Santa Marta. Ahí empezó el pulso. Debo decir entonces que las relaciones de Richard Carapaz con el gobierno ecuatoriano, con el Ministerio del Deporte, con el Comité Olímpico Ecuatoriano, nunca han sido buenas. Y ahora menos, a medida que el deportista va sumando triunfos, bueno, va como un pulso ahí. Lógicamente, con tanta popularidad de Richard Carapaz en estos momentos, va perdiendo el gobierno ecuatoriano, el Comité Olímpico Ecuatoriano, la Federación de Ciclismo Ecuatoriana. Todos esos organismos están abajo, lógicamente, ¿no? Porque Richard Carapaz está obteniendo buenos resultados que ponen en alto el nombre de Ecuador. Bien, no me quiero extender en el tema, sencillamente en resumir. Vamos a escuchar la respuesta que ha entregado Sebastián Palacios, ministro del Deporte de Ecuador, al respecto. Esto exitoso, va a subir el peso, veamos a cuánto peso sube para el segundo intento y después si... Ya se convirtió en una histórica más de lo que era en estas Olimpiadas, su quinta participación olímpica. Ella entiendo que tiene 4 diplomas olímpicos anteriores. Un primer peso bastante exigente, quería marcar la diferencia, bueno, exclusiva del Comité Olímpico Ecuatoriano y de todos los comités olímpicos de los países. Los ministros no deciden absolutamente nada de lo que tiene que ver con quién va de entrenador, quién va de fisioterapeuta, quién va de mecánico, de equipo técnico y multidisciplinario. Eso, o sea, lo define el Comité Olímpico en conjunto con las federaciones. O sea, Sebastián, cuando Richard Carapaz dice no tuve masajista, o cuando se anuncia que van a competir con bicicletas prestadas por el equipo Ineos, esa no es responsabilidad de usted. No, no, usted no tiene nada que ver en eso. Eso lo tiene que responder el Comité Olímpico, quien nos envió a nosotros como Ministerio del Deporte previo a Juegos Olímpicos la lista de quienes van a acompañar a los deportistas, y ahí constan 6 fisioterapeutas. Entonces, ¿cómo se usan esos fisioterapeutas dentro de la organización de Juegos Olímpicos? Eso lo debe responder exclusivamente el Comité Olímpico, Fabricio. Y con respecto a las bicicletas, es importante decir que Richard Carapaz y Jonathan Narváez tienen un contrato con Ineos, ese es su equipo profesional, y a su vez Ineos tiene un contrato con la marca Pinarello, que es la marca de bicicletas que usa Richard y que usa Jonathan Narváez. Ellos no pueden usar otra bicicleta que no sea la que les dé el equipo. Ahora, yo le pregunto, dejemos de lado a Carapaz, yo le pregunto, cuando por ejemplo aparece Juliana Angulo en una entrevista difundida por la Deutsche Welle, en donde dice que tuvo que irse a Europa, a Alemania a entrenar porque no tuvo el apoyo del Estado ecuatoriano y tuvo que hasta organizar rifas, o como cuando se sabe que Glenda Morejón viajó sin entrenador, o cuando se sabe que las 12 deportistas que compiten en tiro estuvieron con armas viejas y sin entrenador, ¿esa también es responsabilidad del Comité Olímpico o es responsabilidad del Estado ecuatoriano representado en el Ministerio del Deporte, Sebastián Palacios? Esa es una responsabilidad de la exsecretaría del Deporte, Fabricio. Entonces, sí es responsabilidad del Ministerio. Bueno, se ve que el asunto no termina con Richard Carapaz, que hay más quejas, que hay otros deportistas. Deben revisar, evidentemente, Ecuador, el gobierno de Ecuador, cómo se están haciendo las cosas. De hecho, el ministro del Deporte ha confesado de que hay cosas que no le gustan. Debió ponerse manos a la obra mucho antes. En cualquier caso, el tema lo vamos a seguir comentando aquí en Latino Deportes porque amerita la pena. Uno no encuentra este tipo de discrepancias en otras partes. Ya. Entonces, no es que los demás hagan las cosas del todo bien, y más en nuestros países de América Latina, ¿no? Pero en el caso de Ecuador está siendo bastante notorio. Y ojalá sirva esto para corregir, ¿no? Porque se está viendo empañado este momento de gloria del deporte ecuatoriano y de Richard Carapaz por estas desavenencias. Sería mejor que cuanto antes se pongan de acuerdo, corrían lo que haya que corregir y que el deporte siga evolucionando y que ojalá esto no detenga ese bonito proceso que se ha iniciado en el ciclismo ecuatoriano en particular. Bien, vamos con más información deportiva. Adolfo Jiménez del Río nos tiene información acerca de la medalla que ayer logró a propósito España, una medalla de plata más. Pero no todo han sido tristezas en el deporte español en la participación de los Olímpicos, ya que en el día de ayer la piragüista campeona olímpica en Río de Janeiro, Mayalen Chourán, no falló y se colgó una medalla de plata de manera contundente. Su tercera medalla, que le da la tercera medalla a España en estos Olímpicos del 2020 en Tokio. Recordemos que ya tiene 38 años. Y eso sí, luchó al máximo para llevarse esta medalla en el día de ayer, donde pudimos apreciar bastante técnica y concentración espectacular la participación de Mayalen, y que demuestra que no importa la edad para ser campeona en unos Olímpicos, y quizá se había podido llevar hasta el mismísimo oro. Bueno, tenemos una cita muy importante para hoy, España-Argentina en fútbol. Pero los aficionados del fútbol estarán muy pendientes a la 1:00 p.m. de un señor partidazo entre España y Argentina en la rama masculina en los Olímpicos de Tokio. Muy bien. ¿Y en tenis, Adolfo Jiménez del Río? Y quizá la eliminación de las tenistas españolas en el tenis femenino en dobles no afectará muchísimo su parte individual, ya que recordemos que precisamente la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza está en cuartos de final enfrentándose a Elena Rybakina. Ya nos va a contar Carlos Angulo cómo va Garbiñe Muguruza en estos momentos. Estamos entrando ya en la recta final de Latino Deportes. Contándoles a esta hora que también estamos a nombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Vamos, Carlos Angulo, entonces con el cuadro de medallería. ¿Cómo están las cosas en estos momentos? ¿Se tiene por ahí? El cuadro de medallería establece Estados Unidos es el país con más medallas. Primer puesto. La cantidad de medallas de Estados Unidos es de 30 medallas. Sin embargo, el primer puesto lo tiene China, pues tiene 11 medallas de oro en este momento de las 24 que ha ganado. Vale, entonces primer lugar para China, ¿no? China con 11 medallas de oro, 5 de plata y 8 de bronce. 24 preseas lleva China en este momento, la República Popular de China. Segundo lugar, Japón, que empata China con 11 medallas de oro, 4 de plata y 5 de bronce. Y el tercero está Estados Unidos, quien tiene en este momento 10 medallas de oro, 11 de plata, 9 de bronce. 30 medallas en total. Y de cuarto, el Comité Olímpico Ruso. El Comité Olímpico Ruso ha tenido 7 medallas de oro, entre ellas las 4 de gimnasia en equipo femenino que ganaron ayer, 8 de plata, 4 de bronce. Y de quinto cierra ahora Australia, el medallero empatado con Reino Unido con 15 medallas cada uno. Muy bien. Estamos pendientes de las medallas que puedan caer para España en la jornada de hoy. Creo que ahora viene lo bueno. Hay muchos, sobre todo los deportes en grupo, que tienen que clasificar también. Bueno, estamos pendientes del tenis. En el tenis, a propósito, ¿cómo va la cosa? En el tenis, en este momento Muguruza está teniendo un cerrado primer set con la con su contrincante Elena Rybakina, quien está teniendo una ventaja de 7 juegos por 5 en el primer set, y por los momentos se ha retirado momentáneamente a los vestuarios Muguruza con su médico. Esperemos que no sea por nada grave, pues no daba señales de que pudiera pasarle nada físicamente, pero se realizó debido a un estiramiento que realizó en la última respuesta contra el saque de Rybakina. Está teniendo en este momento el primer set de lo que son los cuartos de final individual femenino. Gracias, gracias, Carlos. Bueno, nosotros vamos ya también echando el cierre. Debo decirles que la boxeadora colombiana Jenny Arias quedó eliminada. Y que Saber Ávila se metió en los cuartos de final en boxeo. El peso pluma. Bueno, a propósito, Cabal y Farak quedaron en los cuartos. Bueno, les ganaron diploma. Diploma. Hasta allí llegó la pareja colombiana. Cayeron ante los neozelandeses Daniel y Venus. Se instalaron ya en semifinales. Llegamos a la parte final. No sé si tienes algo más que anotar por ahí, Carlos Angulo. El día de ayer, el deporte femenino venezolano fue el que se lució, ya que logró 2 diplomas olímpicos. Los venezolanos estamos orgullosos del desempeño de Arinkelis Barrios, quien logró el quinto lugar en judo femenino individual, al igual que por parte de Yuslady Figueroa, quien quedó en el sexto lugar en levantamiento de pesas de 59 kilos. Quedó en sexto lugar en halterofilia femenino, estableciendo hasta ahora el mejor desempeño de Venezuela en estos juegos, antes de lo que se espera este fin de semana en atletismo, en el que la favorita es Yulimar Rojas. Sí, ahí está la esperanza de medalla de oro para Venezuela. Y es lo que tiene que ver con la prueba contrarreloj. Bueno, encabezando Primoz Roglic, el cuadro, la clasificación provisional. Pues, gran favorito para alzarse con la contrarreloj individual en los Juegos Olímpicos. Llegamos a la parte final, Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Rance Lavata y este servidor, Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada.